el magazine. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en un programa muy especial hoy, directamente desde IFEMA, desde Madrid. Estamos presentes en la Feria del Juego dentro de este magazine. Por lo tanto, un programa muy especial el que vamos a tener durante este tiempo de radio. Sean bienvenidos y reciban el saludo de quien les habla, Raúl Gutiérrez. Y no estoy solo, ni mucho menos, ¿eh? Diana González, buenos días. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También a Juanma Sepúlveda. Buenos días, Juanma. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Pues perfectamente. Y tenemos a una persona muy especial con nosotros también, ¿eh, Diana? Pues sí, está con nosotros el organizador de esta Feria Internacional de Juego. Él es también el fundador de la revista Azar, Juan Manuel Ortega. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues todo listo para que la feria arranque en unos minutos, para que en lleguen todos los visitantes, las autoridades. En unos minutos, a las 11:30 en punto abrimos las puertas a los profesionales, a las 12 será la inauguración oficial con autoridades y el corte de cinta, y a partir de ahí la feria ya está en marcha. La 35 edición, imagino que, bueno, mucho trabajo a las espaldas, ¿no?, después de tantos años aquí presentes, para movilizar a todo el sector. Sí, no es un trabajo fácil, y sobre todo no lo es en los años, en una época de crisis, ¿no?, como los años que hemos pasado. Atendiendo esas llamadas, evidentemente, estamos en la feria y esto tiene lugar en directo, esto es así, estamos viviéndolo. Está arrancando y, bueno, pues multitud de personas se mueven por aquí, por esta feria. Bueno, son las cosas del directo, señores, estamos aquí a punto de comenzar y bueno, son innumerables, ¿no?, las cosas por hacer y las personas a las que atender. Sí, la verdad es que es todo a la vez. Aquí hay más de un centenar de stand. Uh-huh. Y pues cada uno tiene algo que pedir, decir, opinar, y pues cuando llegamos a esta altura en la que la inauguración está a punto, pues todos son prisas de última hora, pero al final todo queda muy bien, la gente se relaja, la feria, como habréis visto, es preciosa, es absolutamente un espectáculo para los sentidos. Es absolutamente preciosa. Y antes de la llamada de teléfono, quería deciros que efectivamente ha sido difícil en estos años de crisis, porque esta feria llegó a ser la feria más grande de Europa, del mundo del juego, y actualmente pues está considerada entre las dos o tres más importantes del mundo, ¿no? Todos los importantes del sector están hoy aquí. Sin duda, no falta nadie. El plato fuerte de la jornada de hoy lo vamos a vivir con ese acto de entrega de premios a los personajes del año. Bueno, muy importante, ¿no?, la labor de todas estas personas, de todos estos empresarios que sacan sus negocios adelante y luchan precisamente en estos tiempos de dificultad económica y que las cosas no están fáciles para nadie. Efectivamente, nosotros premiamos eso de manera especial. La revista Azar, que lleva 31 años y es la revista líder y decana de la prensa del juego en España, pues ha institucionalizado estos premios, que son los más prestigiosos que existen en el sector, y año tras año los damos. De manera significada está el premio al mejor empresario del año y el premio al político del año. En esta edición han recaído en Jesús Franco, presidente de Recreativos Franco, y en Carlos Hernández, director general de la Dirección General de Ordenación del Juego. Uh-huh. Imagino que bueno, todo un orgullo, ¿no?, poder entregar a todos estos galardonados este reconocimiento a su trabajo y a tanto esfuerzo, ¿no?, por salir adelante tal y como está la situación económica en nuestro país. Pues sí, la verdad es que el sector del juego, y en especial el sector de las máquinas recreativas, siempre se ha caracterizado por tener un coraje y una fuerza especial, ¿no? Hay que pensar que cuando se autoriza el juego, cuando Adolfo Suárez autoriza el juego en 1977, incluso antes de que los españoles tuviéramos una constitución. Esta incipiente industria nace entre gente muy luchadora, ¿no? Que están, algunos son mecánicos, otros camareros, otros pequeños emprendedores, pero gente, en definitiva, muy luchadora. Y esa manera de que no se les arrugue el brazo y la voluntad ante las dificultades, pues hacen que sigan adelante, ¿no? La propia historia de nuestro personaje del año, empresario del año, Jesús Franco, es así. Es decir, es un hombre que nace en plena contienda civil española, en una España de hambre y pobreza, en una familia absolutamente humilde, y al final resulta que es un fallo de las estadísticas. Al final, ese destino que le tenía preparada su España de nacimiento, como camarero o como pescadero, como chico de los recaos, pues se convierte por su propio esfuerzo en un imperio que está presente en 25 países y que, bueno, pues los hijos de los hijos de sus hijos van a seguir viviendo de lo que él ha creado, ¿no? Bueno, precisamente no a esa escala, pero sí es por lo menos el espíritu, ¿no?, el que tiene esta organización, la Organización Impulsora de Discapacitados, que nace con ese espíritu luchador, con esas ganas de que su proyecto siga creciendo, de seguir ofreciendo una oportunidad laboral cada vez a más personas con discapacidad en este país, y precisamente también por eso tenía que estar aquí esta jornada, esta edición de la Feria Internacional de Juego en IFEMA. Para nosotros es un honor que estéis aquí. La revista Azar, desde hace muchos años, prácticamente desde el nacimiento de la OID, la ha apoyado en sus quehaceres, en su labor social y en sus reivindicaciones. Y la va a seguir apoyando, porque nosotros creemos en la libertad con mayúsculas, y nos parece que la situación de monopolio en la lotería social española que tiene la ONCE es sencillamente una vergüenza, a día de hoy en la Europa antimonopolio es una auténtica vergüenza, y para más inri, pues claro, es que se lo concedió el generalísimo Franco y ahí sigue. Juan Manuel, como autoridad en el sector, ¿cómo cree que van a recibir los políticos, el sector en general, todos los grandes empresarios que están aquí, la presencia de la OIC en esta feria? Probablemente de manera desigual. Las autoridades, de manera regular, y los empresarios ya de otra forma. Como datos diré, nosotros tenemos, además de Azar, tenemos un Azar Plus digital, donde cuantificamos muy bien las noticias que aparecen, las visitas que tienen, y cada vez que damos alguna noticia de la OIT, la verdad es que las visitas son masivas, ¿no? Absolutamente masivas. Las demandas de la OIT o el propio vídeo que acabamos de colgar. Entonces, el mundo empresarial ve con buenos ojos a la OIT, porque además ve con muy malos ojos a la ONCE. Bueno, es muy difícil nuestra lucha, pero aquí seguimos sin rendirnos. Tenemos 3 días por delante en esta Feria Internacional de Juego. Cuénteles a nuestros oyentes que no pueden estar esta mañana aquí hoy, ¿qué pueden encontrar en este pabellón número 5 de IFEMA? Bueno, pueden encontrar absolutamente aparatos de todos los segmentos del juego, pues están aquí. Están o como máquinas o aparatos o modelos ya consolidados o prototipos de lo que va a venir, ¿no? En los últimos años la irrupción de Internet ha transformado también la industria del juego y ahora estamos en un momento de convergencia entre lo que es el juego presencial y el juego online. Bueno, pues la industria se ha movilizado, ya el año pasado había máquinas mixtas que mezclaban esto, y este año por supuesto que también las hay, pero todo lo que sea posible instalar en un salón de juego, en un bingo, en un casino, en la hostelería, En locales de apuestas está aquí en esta feria. Sin duda la tecnología es la que marca, ¿no?, el día a día de esta feria y de todo el sector. En este sector sí, lo que pasa es que el juego tampoco ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado ha sido los instrumentos o los medios, pero el juego en esencia sigue siendo el mismo. Decía mi compañera Diana, muchos años. ¿Desde cuándo viene celebrándose esta feria aquí, Juan Manuel? Aquí en IFEMA llevamos 22 años. 22 años ya. Antes se hizo en Barcelona y el primer año se hizo en Castelldefels, en 1980. Ajá. Esta es la 35 edición. Y decía usted que, bueno, estamos pasando por una racha bastante mala con la crisis que estamos padeciendo. ¿El juego cómo lo sufre esto de la crisis? Bueno, en la medida que el juego va normalizándose, su relación con la sociedad y aparece como una actividad que no es maligna, ni pecaminosa, ni viciosa, ni nada por el estilo, pues el juego siempre se va a acercar a lo que es la sociedad. Y si la sociedad está en crisis, afecta al juego. Antiguamente el juego, con respecto a la crisis, no era cíclico. Y no solía coincidir con la sociedad, pero hoy en día sí, por esa normalización de la que antes hablaba, ¿no? Más de 100 están. Supongo que habrá sido muy complicado llegar a conseguir ese volumen de gente que se instale, que quiera acercarse hasta esta feria, o no, no ha sido complicado, Juan Manuel. Bueno, tenemos una larga trayectoria, ¿no? Prácticamente nadie del sector desconoce, ningún empresario desconoce la feria, ningún empresario fabricante o comercializador o incluso operador. Entonces, bueno, tiene la problemática que tienen todas las ferias, que fundamentalmente es una problemática técnica, ¿no? Ajá. Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida a otro invitado, ¿no, Diana? Pues sí, compartimos espacio aquí en IFEMA con Metronia. Tenemos con nosotros a su presidente, Félix Sánchez. Muy buenos días. Buenos días. Perdonad un momento, dejadme que le dé yo la bienvenida. Claro que sí. Por supuesto. Bueno, Félix Sánchez, presidente y fundador de Metronia, es un empresario paradigmático en el sector. Él lleva toda la vida en el sector del juego, pero aquí en esta feria hace ya, ¿cuántos años, Félix? ¿10 o...? El año 2003. 2003, hace 12 años, se presentó en la feria con unas máquinas que todavía no estaban homologadas, que todo el mundo decía, este hombre está loco, trae aquí unas máquinas que no se pueden operar. Y sin embargo, muy poco tiempo después sí estuvieron homologadas y se convirtieron en un boom increíble. Hoy las podéis ver en bingos, en salones de juego. Es el gran especialista de videobingos del sector. Ajá. En aquella ocasión, el año siguiente, fue nombrado empresario del año precisamente por eso. ¿Y cómo apuesta uno por esas máquinas que por aquel entonces eran una auténtica revolución? Pues principalmente porque llevo toda la vida, desde que salí de la universidad, solo he trabajado en bingos. Empecé a reparar televisores en un bingo. Ajá. Emblemático bingo. Y luego porque empiezas a conocer el sector, te engancha, este sector es apasionante, y entonces empiezas a conocer el sector, empiezas a conocer a los empresarios, empiezas a conocer los problemas y empiezas a conocer las necesidades. Entonces, para mí este producto era un producto absolutamente inviable, imposible, porque para empezar tenía una plataforma de vídeo y estaba prohibido en España. Pero yo sabía que había que vencer eso. Ajá. Entonces, pues se venció, y luego después creo que ha sido la revolución en el mundo del bingo. Y bueno, a mí me ha ido bien, y yo sé que a los empresarios también. Entonces hay un antes y un después. Ajá. Félix, entonces, bueno, ¿la tecnología marca el día a día de este sector? Sí, de hecho yo llevo 36 años en esto, y después de haber estado aprendiendo y aprendiendo, porque empecé como técnico, aprendí de todo lo que había, pues lo más importante es que yo he tratado de, por mi condición de ingeniero, he tratado de adaptar las nuevas tecnologías al concepto bingo. Bingo parece que es tachar un numerito, que se juega en Navidades, claro. Todo el mundo lo ve así, pero es un mundo en donde yo he jugado al bingo vía satélite, tengo una red, tengo un proyecto de red internacional, y el bingo pues se está jugando en, bueno, yo tengo un socio amigo de toda la vida, que es Bernardino, y somos del mismo pueblo, de un pueblecito de Ávila, y los dos decimos, mira, dos paletos de Ávila han hecho un bingo y se juega en Estados Unidos y en Rusia, para que vean. De momento. Desde luego, todo un sueño que se ha alcanzado más que de sobra, ¿no? Con esa primera intención que se empezó hace 35 años. Sí, pero el sueño no es que hace ese tiempo pensáramos, o sea, si hubiéramos pensado que íbamos a llegar a 40 países, no. Sino que vas trabajando día a día, te va enchufando el sector, el juego es apasionante. Yo sigo sin saber jugar nada más que al bingo, pero todo lo que sea bingo me lo devoro. Lo maneja. Y ya está, pero o sea, vas trabajando y las cosas se van consiguiendo. ¿Qué van a poder encontrar todos los visitantes que visiten el stand de Metronia hoy aquí en IFEMA y a lo largo de estas tres jornadas? Pues yo pienso que van a los bingueros, los empresarios de bingo, porque aquí hay empresarios de juego, de juego, de salones, de casinos y de bingos. Pues los empresarios de bingo se van a sentir muy satisfechos, van a sentir que el bingo vuelve y que el bingo, que ha pasado por etapas difíciles y sigue pasando por etapas difíciles, pues ahora empieza a volver a tener cierta esperanza de rentabilidad, y yo creo que eso lo van a ver en nuestro stand. O sea, nos hemos preocupado de ese apartado, hacía muchos años que no venía bingo como tal al stand, y sin embargo ahora pues tenemos un 30% de nuestro stand que va a ser un concepto bingo, lo que os he dicho antes, el bingo que se va a jugar, que se juega en Estados Unidos y en Rusia, y por supuesto en España, claro, y yo creo que lo van a ver, se van a sorprender, y yo pienso que me lo van a agradecer, pero no lo hago por agradecer nada, sino que este es mi trabajo, y además es lo que hago con mucha ilusión, con mucha pasión, y además es mi obligación. Llevo toda la vida con ellos, son mis amigos, no mis clientes. Y cada día renovándose y mejorando, porque el stand es todo un auténtico espectáculo en cuanto a diseño, es una experiencia sensorial. Yo esa es la descripción que doy de la feria desde que he puesto un pie en la puerta. Sí, esta feria, yo visito muchas ferias, pero para aprender cosas. Y esta feria es especial, porque tiene un color y un calor tremendo. Pequeñita, pero muy seria. Desde luego, con todos los grandes del sector aquí en IFEMA durante estas tres jornadas. Bueno, sí, la verdad que sí. Pues la primera vez en la radio y no lo estoy haciendo mal, ¿eh? Claro que no. Antes un profesional. Bueno, esto engancha lo de la radio, ¿eh? No, bueno, sí. Me quito esto. Muchísimas gracias, Félix, por habernos dedicado unos minutos. También despedimos a Juan Manuel Ortega, el organizador de la feria, y bueno, pues le manda la actualidad y tiene que ir allí donde le depare la feria. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a vosotros. Oye, muchas gracias, ¿vale? Oye, muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban nuestros invitados. Diana, Juanma, ¿cómo ves tú esto del juego? A ver, cuéntanos. ¿Tú eres jugador habitual o no? Poco. ¿No? ¿No te gusta jugar? Poco. No es que no me guste. Es tema de costumbre también, ¿no? Como han mencionado nuestros invitados, es cosa de costumbre, ¿no? Muy buena pinta, sí, diría. Sí. Y presentes, por supuesto, en esta feria, Diana. Arranca la inauguración, empiezan a llegar los primeros visitantes, por supuesto también las autoridades. Bueno, la hora prevista para la inauguración es esta, las 11:30 de la mañana. Pues imagínate, Raúl, esto es un no parar, hay gente moviéndose de todos lados y todos los profesionales que se precien estarán aquí. Por supuesto, también estará presente la Junta Directiva de la Organización Impulsora de Discapacitados. Estamos pendientes de que lleguen para también concedernos unos minutos de entrevista y que nos expliquen por qué es decisivo el papel de la organización aquí en esta 35 edición de la Feria Internacional de Juego. Nosotros ha sido llegar y ponernos a transmitir a través de estas ondas, pero yo no sé si has podido echar un vistazo a esta feria y, bueno, yo tenía entendido que los stands son una maravilla, que la gente echa aquí muchas horas y por decir, ¿no? Sí, es prácticamente todo el día. Es característico en todo caso que las ferias que se realizan acá en IFEMA pues sea exposición durante todo el día. Se nos olvidaba saludar a nuestro compañero López Vicente, nuestro compañero que López, gracias. Que se ha dado una paliza en la jornada de ayer. Efectivamente, así que yo creo que puede hablar con nosotros, ¿no? ¿Qué seríamos de López nosotros sin él? Así es que el agradecimiento también porque está sonando realmente en muy buenas condiciones todo esto. Sí, está saludando, está diciendo. Está saludando. Sí, pero tú no te podemos escuchar a... ¿Los oyentes no te escuchan a ti? A mí me va a dar algo hoy aquí. Bueno, tenemos que contarles que, por supuesto, señores, las azafatas que están en esta feria son todas guapísimas, espectaculares. Oye, tenemos aquí la chica burbuja, un elenco de... ¿Se ha escapado del anuncio de Freixenet? Tenemos un elenco de azafatas que parecen más bien modelos en decibeles y, señores, pues esto es un espectáculo para los sentidos, no solo por el diseño de los stands, sino total, por la cantidad de gente guapa que hay aquí hoy en IFEMA. ¿Pero tú has visto ya los stands uno por uno, Diana, o no? Bueno, yo no he podido ver la feria en toda su extensión porque, claro, esto es enorme. El pabellón 5 de IFEMA es muy grande. Como nos decía Juan Manuel Ortega, director del evento, hay más de 100 expositores. Entonces, solo he podido visitar los que están más próximos a este, nuestro stand de la Organización Impulsora de Discapacitados. Pero, desde luego, es que es una pasada. Para mí esa es la descripción. Un auténtico espectáculo para los sentidos. Tenemos aquí diseño a raudales y bueno, todo es luz, color, sonido. Es espectacular, señores. Vamos a vivir, yo creo, 3 días muy intensos y vamos a conocer a las autoridades en el sector, por supuesto, la vice aquí presente. Lo que me llama la atención es que los están, bueno, se han preparado muy, muy bien. El nuestro es fabuloso, donde estamos nosotros, muy amplio además. Los dispositivos que ha mostrado aquí la OIF son impresionantes. Tenemos un mini estudio que estamos fabulosos instalados. Lope, muchísimas gracias. Pero los stand veo que además se aprovisionan bien de todo, de comida, de bebida, de todo, ¿no? Pues sí, o sea, que mientras que disfrutas de la feria, mientras vas conociendo las noticias, las actualidades del sector, las últimas novedades, puedes ir, pues eso, también acompañándote de una bebida, una comida. Yo creo que vamos a tener que mostrar a nuestros seguidores a través de las redes sociales la cantidad de público que está aquí expectante sobre lo que nosotros hacemos en este programa de radio, porque nosotros miramos a la feria sorprendidos con esa curiosidad, con esa vivacidad, ¿no?, que nos despierta este evento, pero nosotros también a ellos. Y bueno, pues desde aquí, desde la Organización Impulsa de Discapacitados, queremos contárselo. Ajá. Y quienes nos puedan visitar en nuestro stand de la Organización Impulsa de Discapacitados de la OIF van a poder también llevarse esta revista que es estreno. Estamos estrenando esta revista paso a paso, La Voz de la OIF, Organización Impulsa de Discapacitados, 26 años de historia, una gran familia, el alma de la OIF. Pues sí, Juanma, esa reedición de paso a paso, nuestros compañeros, nuestros seguidores, todas aquellas personas que conocen la organización y que nos apoyan desde nuestros inicios, hace 26 años conocían ya esta revista corporativa que se editaba al principio de los tiempos. Bueno, el proyecto de comunicación fue creciendo, llegó esta emisora de radio, la OIF Nacional, OIF Talavera, OIF Cantabria, también nuestra televisión corporativa, y ahora retomamos este proyecto de la revista paso a paso que llega a todas nuestras delegaciones, que todo el público en general va a poder disfrutar de ella y conocer de primera mano pues cómo están siendo estos 26 años de historia, cómo es el día a día de la organización y sobre todo cómo son nuestros protagonistas, las verdaderas estrellas de la OIF, esos vendedores, esas personas que cada día salen a trabajar por toda España vendiendo el euroboleto, esas casi 4.000 personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, y que, bueno, van a poder conocer a través de nuestra revista. Por supuesto, tenemos artículos, por ejemplo, de la secretaria general de la OIF, Ana María Sobrino. Nada es posible, es el título de lo que Ana María Sobrino entonces nos entrega como comentario y a la vez información. Tenemos en la página 16 también, como no, una entrevista a nuestro presidente, Dionisio González Otero, presidente de la OIF. El alma de la OIF, especial monográfico, la OIF hoy. También una galería de fotos con la participación de todos nuestros compañeros de los distintos departamentos y, como no, una galería de fotos también de nuestros compañeros a quien queremos tanto, que son los vendedores que están día a día ahí a pie de calle vendiendo los boletos de la OIF. El euroboleto de la OIF lleva la suerte a cientos de hogares por toda la geografía española. También tenemos algunas palabras de Tomás Gómez, jefe de Administración y Recursos Humanos de la OID; Javier Gallego, jefe de Servicios Jurídicos de la Organización Impulsora de Discapacitados; de Chelo Fernández, directora nacional de la OID; de Juan Luis Salas, el director deportivo; de Ángeles Cayón, tesorera de la Organización Impulsora de Discapacitados; de María Victoria Salas, vicepresidenta de la OID. En fin, está toda la junta directiva compartiendo con nosotros en esta revista Paso a Paso. Y sobre todo, Juanma, nuestros afortunados, nuestros agraciados, todas aquellas personas que compran el euroboleto y han recibido premio en las últimas semanas, pero, que madre, también están presentes en la organización. Bueno, ustedes pueden entender que hay personas que no quieren salir, que les ha tocado la suerte, que ha llegado ese dinerito a su casa y no quieren anunciarlo a bombo y platillo, pero sí hay muchas personas que están muy contentas con este premio y han querido posar para la foto y aparecer para decir: sí, señores, yo también compro el euroboleto y a mí también me ha tocado y me han pagado ese premio pese a las malas lenguas y todos los mensajes difamatorios, ¿no?, que quieren lanzar en nuestra contra. Así que ya saben, si quieren saber dónde ha caído esos premios del Euroboleto en las últimas semanas, también en esta nueva edición de Paso a Paso van a encontrarlo. Y hablando de premios y de Euroboleto, ¿qué os parece si repasamos el número premiado ayer en el sorteo del Euroboleto? El 23 de marzo, lunes, fue el 72.377.72377 de la serie número 1, serie 001. Ese fue el número premiado ayer en ese sorteo del Euroboleto. Y hablando de premios, bueno, vaya semana, vaya fin de semana el de la OID, con motivo de esos premios que reparte. Diana, nos hemos ido hasta Castilla y León. Sí, hasta si Soria. Si no me equivoco, hasta Soria, efectivamente. Y a Málaga. Y en Málaga también hemos estado. Bueno, pues sin duda una locura, pero la actualidad manda, Raúl, y vamos a seguir hablando con nuestros invitados. Hoy tenemos ahora mismo ya con nosotros aquí en estos micrófonos de OID Radio a Serafín Portas, es el presidente de AGEO. Muy buenos días. Buenos días. Serafín, también una jornada muy especial porque usted ha sido galardonado con esa categoría de los premios a Personaje del Año por la revista Azar como Personaje Institucional del Año. Efectivamente. Y me imagino que, bueno, pues una jornada muy especial, ¿no? Hombre, pues sí, es especial porque, hombre, creo que posiblemente pues habría gente que se lo mereciese más que yo, pero bueno, la revista Azar, Azar Plus, pues ha considerado que, bueno, que este año me tocaba a mí. Y bueno, pues estoy muy orgulloso porque, bueno, al final, creo que es una labor que también, bueno, tengo que compartir con todos mis compañeros de la asociación, porque ha sido un trabajo intenso, un tema pues un poquito nuevo que hemos intentado desarrollar en Galicia, que se desarrollaba en otros lugares de España, pero bueno, esto te da ánimos para seguir peleando. Desde luego que sí, más en estos tiempos, como decía Juan Manuel Ortega, organizador de la saga y también el director de la revista Azar, en estos tiempos de dificultad económica y que el trabajo y el salir adelante, bueno, pues tiene doble reconocimiento porque las circunstancias no están nada positivas. Hombre, creo que en este momento es más complicado o ha sido más complicado que otros y bueno, creo que ahora tienes que trabajar el doble para intentar ya no ganar la mitad, sino a lo mejor intentar no perder dinero. Y bueno, pues lógicamente creo que es un impulso el, bueno, el de alguna manera que te otorguen un premio de esto, porque al final dices, bueno, oye, pues parece ser que por lo que estoy peleando, pues alguien lo reconoce. Bueno, estamos aquí en esta Feria Internacional del Juego, rodeada de profesionales del sector, de autoridades, pero nuestros oyentes a través de las ondas de la radio no conocen muchos, bueno, pues qué es lo que se hace aquí y quiénes son los ponentes, los expositores. Cuéntenos, ¿qué es AGEO y qué hace diariamente? Pues mira, AGEO es la Asociación Gallega de Empresas Operadoras de Galicia. Somos un colectivo que más o menos representamos al 90% del parque de máquinas en Galicia. Es la asociación que representa a lo que es el, digamos, la, los salones de juego y las empresas operadoras de juego. Y bueno, llevamos 30 y tantos años intentando hacer de nexo de unión entre lo que es las empresas operadoras y la propia administración, intentando pues que todos los desarrollos y la evolución que va teniendo el sector podamos, pues digamos, transmitirlo a la administración y que ella sea lo suficientemente ágil para que eso se vea plasmado. Un trabajo nada fácil, porque mediar ahí que la administración, que a veces, bueno, pues es como es, ¿no?, y la burocracia en este país cuesta, e imagino que no es nada fácil. Es complicado porque, bueno, yo creo que la administración va a una velocidad diferente a lo que vamos las empresas. Pero bueno, yo creo que cada vez las administraciones son más ágiles, cada vez se tiene más claro que nosotros, bueno, pues creo que tenemos una presión fiscal importante, tenemos unas competencias que antes no teníamos y que ellos tienen que ser muy dinámicos para que nosotros lo que pedimos, de ahí, por ejemplo, las ferias como hoy, es muy importante que vengan para que lo que les solicitamos lo puedan ver y plasmarlo cuanto antes, porque bueno, es la forma de que nosotros podamos sobrevivir y ganándonos la vida, generando riqueza y bueno, y poder seguir desarrollando nuestras actividades. ¿Qué reivindicación trae a GEO aquí a esta Feria Internacional de Juego en Madrid? Pues mira, lo que pedimos y llevamos mucho tiempo demandándolo, yo creo que no solamente desde Galicia, sino de demás, digamos, asociaciones, es primero que haya una igualdad para poder competir. Es decir, tú tiene que haber una convergencia del online, el presencial, pero para eso tenemos que poder competir en igualdad de oportunidades, en desarrollos tecnológicos, en reglamentos, en publicidad, en fiscalidad. Si eso se da, vamos a poder competir de tú a tú sin problema ninguno. Si eso no se da, automáticamente estamos muertos. Serafín está aquí en OIZ Radio, en estas ondas que pertenecen a la Organización Impulsora de Discapacitados. No sé si conoce, bueno, pues la representación de esta organización a nivel nacional, el trabajo que viene desarrollando. Conozco. ¿Qué tendría que decir acerca de la OIZ y esa, bueno, esa difícil lucha que lleva a lo largo de estos 26 años de historia? Bueno, veo que, bueno, que seguís ahí con una eterna pelea, ¿no?, de reconocimiento a la propia administración, ¿no?, con la ONCE por otro lado, pero bueno, yo creo que esto al final se terminará poniendo a cada uno en su sitio y bueno, y al final estáis desempeñando, yo creo que una labor importante y que bueno, que al final espero que todos estos procesos judiciales se lleguen a buen puerto y que bueno, y que se reconozca vuestra labor. ¿Qué opinión le merece esta 35 edición de la feria? Todo un espectáculo para los sentidos, es la frase que yo repito continuamente esta pues mañana. Pues mira, yo creo que, bueno, yo ya casi voy a hacer medio siglo, que parece que fue ayer cuando venía con las primeras ferias con mis padres aquí. Por lo que he visto, así que he entrado porque tenía dos reuniones, pero por lo que sé y por los expositores y demás, creo que va a ser posiblemente de las mejores ferias, no tanto en cantidad, pero sí no en calidad de producto, innovaciones y creo que va a ser una gran feria. Serafín Portas, presidente de AEGEO, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Enhorabuena por ese galardón, por ese premio al personaje institucional del año. Desde aquí les avanzamos a nuestros oyentes que ese galardón se entregará en apenas unos minutos. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Vale. Ahí estaban las palabras de Serafín Portas y nosotros que continuamos. Gracias. En este stand, el de la OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, bueno, acogiendo visitantes, gente de peso dentro del mundo del juego, ¿verdad? ¿Te das cuenta que haciendo un símil con nuestra organización, la OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, cómo se lo han trabajado ellos desde pequeñitos, ¿no? Sí, sí. Ya llevamos dos o tres ejemplos de nuestros entrevistados desde muy pequeños, desde muy jóvenes, ellos incluso con un tema hereditario de los padres han continuado con esa tradición y eso habla de que realmente hay todo un trabajo de fondo, un trabajo de sacrificio, de esfuerzo, que ahora se ve en cierta medida recompensado, pero es un buen ejemplo de la superación, ¿no? Desde luego dice mucho, ¿no?, de todas estas personas que su éxito llega, claro que sí, y hoy se reconoce, pero todo ese trabajo que hay detrás y la cantidad de ofertas de empleo, la cantidad de puestos de trabajo que han ido creando a lo largo Por de supuesto. Los años, que es lo reivindicativo, ¿no? Pues como decía, tributamos muy alto, pero además es que aportamos esa oferta laboral para este país y se tiene que reconocer pues esta otra opción. A mí lo que me sorprende es eso, que cuando uno está fuera de lo que es este mundo, el mundo del juego, que lo desconoce, pues y viene a este tipo de eventos, te das cuenta de lo que hay detrás, ¿no? De la gente que hay detrás trabajando, luchando, peleando, pasándolo incluso mal, ¿no? Así que es como todo, para que veas que cuando desconoces algo y te sumerges un poquito dentro de lo que es ese mundo, con motivo de esta feria, por ejemplo, pues ves la cantidad de stand, la cantidad de gente que hay aquí y los visitantes que también, bueno, pues van a ir llegando conforme vayan pasando las horas, aunque va destinada a profesionales, si no tengo mal entendido. Efectivamente. Aquí se dan cita a todos los profesionales del sector, todo el mundo va a venir a conocer las novedades, las últimas actualizaciones, las noticias, pero bueno, también hay visitantes y hoy sobre todo se esperan a autoridades, los políticos, ¿no?, relacionados con el mundo del juego, todos los directores generales a nivel nacional que pasarán por aquí y bueno, especialmente también la directora de Tributos de La Rioja, que será una de las galardonadas en estos premios premios a los personajes del año, es Resurrección Sáez como directora general de Tributos de La Rioja y sobre todo ese premio, esa categoría especial al político del año con Carlos Hernández como director general de Ordenación de Juego y del que sin duda nosotros como Organización Impulsora de Discapacitados tendríamos tendríamos mucho que preguntarle. Algo que me llama a mí la atención, ¿qué hubiese pasado si hubiese llegado Eurovegas? A ver si se lo preguntamos a nuestros invitados conforme vayan llegando aquí a la mesa. Supongo que sería algo muy bueno, ¿eh? Hombre, yo creo que la gente del sector siempre apuesta, ¿no? Porque todo este tipo de cosas llega a nuestro país, porque lo que mueve es incalculable en cuanto a dinero, porque no es solo lo que genera la empresa en sí, sino todos los visitantes que llegan y que a la vez visitan la zona, que dejan, compran aquí y demás. Yo creo que hubiera sido muy bueno para este país, ¿eh? Y lo que está claro es que una vez más nos demuestra esta actividad, la actividad del juego, en esta Feria del Juego, es que está en constante movimiento, y además de estar en constante movimiento, como nos decían nuestros entrevistados, también está en constante renovación, por el tema de que tienen que ir renovando todo lo que son las máquinas, todos sus sistemas. Entonces al final te das cuenta que hay que ir de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y el ir de acuerdo a los tiempos en este tema, por ejemplo, de los juegos que estamos observando nosotros en esta feria, es que obviamente tienes que estar en constante renovación y aquí no te puedes quedar atrás. Eso está absolutamente claro, Raúl. Le falta el palito del selfie a nuestra compañera. No me lo he traído, no me lo he traído y no puedo con él. Bueno, pues estamos aquí viendo cómo pasan los viandantes, como yo digo, ¿no? La gente que se acerca hasta nuestro stand, que mira de forma sorprendida, ¿no? Diciendo, bueno, pero si están haciendo radio en directo. Pues sí, estamos haciendo radio en directo. Radio en directo y se lo vamos a contar a todos nuestros seguidores, ¿eh? En el Facebook de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, se lo mostramos a través de OID Radio. Nos pueden escuchar en directo, pero que bueno, que ahora subimos una fotito y mandamos un saludito a nuestros compañeros, ¿eh? Que nos dice Marina desde la sede central de OID. Oye, acordaros de nosotros que no estamos porque tenemos que dividirnos para que esto salga en directo, pero que también estamos, y desde aquí, pues eso, ese saludo a Marina y a Lope, que están en la sede central y están haciendo esto posible. Y a los más tradicionales como yo, esto va a estar tan entretenido que luego ya me apunté a una competición que hay de futbolín, pero del futbolín ya clásico. ¿Aquí? Sí, un poquito más allá, 4 o 5 están más. ¿Cuándo ha sido eso? Ahora en la mañana he ido y ya me apunté, así es que nos vamos a ir tú y yo a jugar allí al futbolín, porque también hemos visto de las máquinas de los años 70, de los 80, ¿no? que los americanos llamaban flippers. Uh-huh. Y la verdad que esto va a estar entretenido, porque no solamente está lo de hoy en día, la tecnología, sino que también está ese recuerdo notable para, valga la redundancia, poder recordar esos inicios de gran parte de los expositores, que con mucho orgullo, obviamente, están recordando esos inicios que han sido complicados, que han sido difíciles, pero que obviamente ahora en esta 35ª versión, no olvidemos, ya es la versión número 35, ha pasado mucha agua bajo el puente, obviamente. Vaya. Pues eso te habla de que ha habido un progreso y de que esto ha tenido buenos resultados. Ha sido difícil, pero se está ahora mismo observando que han llegado esos resultados, ¿no? Dentro de lo que es el itinerario vemos esa entrega de premios y como primer día, ¿no? El segundo día que tenemos, Diana, concretamente. Bueno, pues hoy es el día grande en cuanto a autoridades y, bueno, los premios, ¿no? Esa gente que viene a recoger esos premios a personajes del año de la revista Azar. Y mañana, sobre todo, bueno, pues nosotros podremos contar por nuestro stand con gente relacionada con la organización, y también en los stands, pues un poco más de lo mismo. Digamos, los profesionales ya van a ir mostrándonos cada día lo que hacen y la tecnología. Hoy es, digamos, el día más institucional, porque va a haber esa visita guiada con todas las autoridades que pasan por cada expositor, conociendo un poquito lo que hacen, y mañana, digamos, que es el día para que todos nos podamos lucir e ir enseñando lo que tenemos y a lo que nos dedicamos. Uh-huh. Bueno, pues estamos viviendo en directo en IFEMA esa Feria del Juego. Siguen pasando los visitantes por este stand. Nosotros se lo estamos contando, al igual que les contábamos que estamos de enhorabuena con ese lanzamiento de esa revista paso a paso. Juanma, ya destacabas lo que van a poder encontrar, bueno, pues cualquier persona que abra esa revista, esa edición número uno de esa revista, pero también además esas fotografías, todo lo relacionado con la Organización Impulsora de Discapacitados, que ha querido estar presente en esta Feria del Juego porque tenía que estar. Por supuesto, y hay también información especial y particular con el deporte, que es lo que me toca. Mañana, entre paréntesis, nos van a visitar Juan Luis Salas, el director deportivo de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y nuestro gran para ti atleta Tony Franco. Van a estar mañana emitiendo nuestro programa de deportes a contar de las 12. en la jornada de día miércoles. Hay una galería de fotografía en donde se hace y se resalta una información muy importante que está relacionada con el deporte, con la actividad que organiza la OID, Organización Impulsores Capacitados, como patrocinador de grandes deportistas, por ejemplo, fotografías del Rayo Cantabria, de nuestro equipo que está ahí en la tercera división. También ese importante aspecto que considera la OID, Organización Impulsores Capacitados, de los eventos solidarios, una fotografía de una actividad, de un partido solidario que se realizó con artistas de televisión, de teatro, con toreros, con exfutbolistas profesionales, donde participó la OID el año pasado en Valencia, en Mestalla, con más de 20.000 espectadores en la grada. También el patrocinio a nuestro equipo ciclismo, el OID Cycling Ciclo Céboras de Talavera, el patrocinio fotografía también para los grandes deportistas, para triatletas olímpicos como lo es Tony Franco y Eva Moral, en fin, una galería de fotos donde se resume esa participación, y yo diría más que participación, ese aporte que realiza la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y hay que decir, Juanma, que hoy no tendrás espacio de deporte, espacio deportivo, pero mañana sí, además en directo desde la feria, ¿no? Sí, mañana vamos a emitir nuestros dos programas de 12 a 12 y media aproximadamente, lo que estábamos recién comentando, nuestro programa de deportes para ese enlace que realizamos con OID Radio Nacional, la radioemisora señal internet online de la Organización Impulsores Capacitados y el 95.0 la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, y a contar de las 2:30 y hasta la 1 de la tarde aproximadamente, como no, esas noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. En todo caso, todo supeditado a nuestras entrevistas que podríamos realizar mañana en directo y dependiendo de las visitas que tengamos, ¿eh? O sea, todo puede variar, todo puede cambiar, porque la verdad que estamos muy a gusto en esta feria. A mí me gustaría saber también la opinión, ¿eh?, de los visitantes que están paseando cómodamente, están transitando por estos pasillos. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Y de dónde vienen y esas cositas? Vamos a ver si podemos acercarnos a alguna persona que quiera hablar. También entendemos que bueno, que los visitantes vengan a realizar lo que quieren realizar o a fijarse en esa máquina que tienen ahí prevista para su negocio y, bueno, estén a ello, ¿no? Pero fíjate que ese señor que está viendo ahora mismo la revista Paso a Paso... Se han llevado varias ya de aquí de la OID, sí, ¿no? Se han llevado varias de nuestro stand, información también que está relacionada con la Organización Impulsora de Capacitados, así es que está todas las personas que vienen de visita a esta feria del juego acá en IFEMA en Madrid, obviamente pasando por nuestro stand, y la verdad que la revista está teniendo bastante aceptación y también toda la información relacionada con la Organización Impulsora de Capacitados en esta feria del juego para los visitantes, para quienes... los que se quieran pasar por stand de la OID, pues poder recoger también y llevarse toda la información de nuestra organización y también poder compartir algunos minutos de radio junto a nosotros. Ajá, ¿qué dice la gente a través de las redes sociales, Diana? ¿Cómo va el asunto? Bueno, pues imagínate, en nuestras redes sociales, pues todos nuestros compañeros, sobre todos nuestros vendedores, todos nuestros inspectores, delegados, directores que están al frente de la delegación de las oficinas que tiene la OID repartida por España, se están haciendo eco de esta noticia, les gusta que su organización esté aquí presente y, bueno, sentir que tienen voz para todas sus reivindicaciones. Le recordamos, por cierto, a todos nuestros oyentes que tenemos ese vídeo viral que la OID lanzaba hace unos días, concretamente el viernes pasado, en el que lanzábamos un mensaje muy claro a la sociedad española. La OID lleva 26 años trabajando por este proyecto social, por dar empleo en nuestro país a más de 4.000 personas con diferentes tipos de discapacidad, ya sea física, psíquica y sensorial, y pese a todas las dificultades, vamos a seguir luchando. Esa lucha constante de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿eh? Pedíamos visitantes y la gente que va acercándose a este mini estudio que ha montado nuestro compañero Lope Vicente, en el que estamos encantadísimos viviendo, compartiendo esta Feria del Juego directamente desde IFEMA, desde Madrid. Y con más personas, Diana nos pasa a presentar a nuestro siguiente invitado. Diana. Pues sí, Raúl, está con nosotros Rafael Jiménez, es un visitante de honor de esta feria porque, bueno, lleva muchísimo tiempo presente en estos eventos. Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? En una edición más tenía que estar, por supuesto, aquí en IFEMA, conociendo los detalles de la Feria Internacional de Juego. Pues sí, la verdad es que desde el año 80 o así, o el año 81 que empezó todo esto en Torremolinos, yo creo que no he fallado nada más que el año pasado porque fue imposible por motivos de salud. ¿Cómo ha sido la evolución de esta feria a lo largo de tantos años? Hombre, ha cambiado muchísimo, claro. Ha cambiado el sector, ha cambiado todo, ¿no? Yo la veo, pues, más acorde con los tiempos actuales, como es lógico. Acabo de llegar, no me ha dado tiempo a pasar y me han cazado. Le hemos hecho esta pequeñita encerrona, ¿no? Para que llegue aquí con nosotros a la radio en directo. Exacto. Y veremos, ¿no? Pero bueno, tengo como buenas sensaciones. Ya he visto a alguien de la organización... Manuel Ortega, y está es buen amigo además, y me han dicho que bueno, que parece que este año está un poco la cosa más animada que el año pasado. Rafael, ¿qué destacaría usted de este evento? ¿Qué es lo importante de estas ferias? ¿Las reivindicaciones que trae el sector o todas las novedades, todas las noticias, todo lo nuevo que nos ofrece? Hombre, yo creo que como cualquier feria tiene lo de cualquier feria, valga la redundancia, ¿no? Es decir, presentar las novedades y todo esto, ¿no? Pero es muy importante siempre aprovechar efectivamente para ver lo que son las reivindicaciones del sector, que no son pocas, uh-huh. Y hablar de la problemática, ¿no? Yo por eso es conveniente y muy interesante que tengáis un medio, ¿no?, como el vuestro, que bueno, pues siempre ayuda, ¿no?, a que llegue a una mayor comprensión de la gente, de los visitantes, del propio sector, ¿no? Cuando hablas de la problemática, ¿a qué se refiere concretamente? Hombre, yo no soy un experto dentro de lo que es el juego, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí que lo sigo hace muchos años y por la revista Interazar también, ¿no?, y todo esto. Entonces, pues como todos los sectores, tiene la problemática interna, me uh-huh. refiero a las relaciones con el propio gobierno, uh-huh. El tema de los impuestos, es decir, todo este tipo de asuntos, ¿no? Y bueno, y ahora que con las nuevas tecnologías esto, pues claro, va avanzando, que es una barbaridad, como decía el castizo, ¿no? Entonces, pues todo esto debe tratarse y debe aprovecharse este foro para tratar estos temas. Está usted aquí en este stand, el de la Organización Impulsora de Discapacitados. Tampoco es nada fácil nuestro papel y, bueno, la lucha que venimos reivindicando desde hace 26 años. ¿Conocía la organización? Pues la verdad es que no, me acabo de enterar, me lo han dicho nada más llegar en organización. Uh-huh. Porque por parte de la chica que nos ha presentado. Uh-huh. Es Susana Ortega, nuestra Ortega, directora de comunicación. Exacto. He preguntado por ella y me han dicho que estaba con vosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces es cuando me he enterado que estéis, que además tenéis la sede en Talavera, ¿puede ser? Sí, la sede central está en Talavera de la Reina, en Exacto, Toledo. Eso es. Bueno, aún así tenemos 120 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional. La OIC es un proyecto social y económico que se dedica a la venta de la lotería benéfica, sobre todo por personas con diferentes tipos de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial. Simplemente con decirle esto, yo sé a quién le recuerda y bueno, nos dedicamos a un sector claro en el que tenemos una competencia directa que no nos admite y con la que llevamos peleando 26 años. Ya. Sí, yo creo que sí, que por el resto de España os he visto a la gente vendiendo, ¿no? Sí, nuestro este euroboleto. Sí, y bueno, compro, claro. Sí, sí. Bueno, pues a ver si le llega la suerte. Exacto. Porque últimamente con todos los compañeros que hablamos por aquí por la radio, en OIZ Radio, sobre todo las delegaciones, ¿no?, con la que vamos contactando, ¿verdad, Raúl?, con nuestros vendedores a lo largo de las últimas semanas, parece que tienen suerte. Así que, Rafael, lo mismo, tenemos que volver a repetir la entrevista, pero porque ha sido uno de los agraciados con premiados. El euroboleto. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la feria en otras ocasiones, otros años? Hombre, yo fundamentalmente lo que más he visitado es el tema de casinos, ¿no? Conozco gran variedad de casinos en Europa y aquí, ¿no?, en España, y es lo que más me ha gustado, ¿no? Pero vamos, veo toda la feria con gran interés. ¿Y cómo estamos en ese sentido aquí en España en cuanto a casinos? Bueno, yo creo que nos faltan cosas, ¿eh? Luego la gente... Es decir, no creo que el casino esté pasando un buen momento ahora en esta. La crisis económica también afecta, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Comentábamos hace unos minutos los compañeros cómo habría sido que si Eurovegas finalmente se hubiera implantado aquí en este país. ¿Qué opinión le merece este asunto? Bueno, esto es un tema de discusión que todos sabemos hasta qué límites ha llegado. Yo a mí a nivel personal me hubiera gustado que esto se hubiera montado. Es decir, parece que hay ahora otro proyecto, ¿no?, de un chino o algo así, que he oído por ahí. Todo lo que sea construir algo nuevo en torno a este sector, yo creo que crea un montón de puestos de trabajo, un montón de riqueza, y a mí me parece que es positivo. Pero pesa más esa cara que la otra cara que decían. Para mí sí. Sí. Para mí, pero sí. Tal y como está este país, la cantidad de puestos de trabajo que necesitaríamos para salir adelante, yo creo que, como usted bien dice, es algo que hay que sopesar muy, muy mucho. Claro, la cantidad de puestos de trabajo y luego todo lo que viene añadido, ¿no? Claro que sí. Es decir, todos los temas colaterales, no solo lo que es el recinto en sí mismo, sino todo lo que arrastra, ¿no? Yo vengo a Eurovegas, pero también aprovecho y visito Madrid, claro. Me acerco a Toledo, compro, voy a un restaurante, visito los museos. Exacto. Dentro de esa oferta llega sí, todo lo demás. Yo, de hecho, que resido en Cuenca, no resido en Madrid, y que es una ciudad pequeñita, pero muy bonita, ¿no? Muy es bonita. Es patrimonio de la humanidad, aprovecho. Pues lo decía, ahora que tenemos el AVE también y todo esto, fíjate, hablaba con los temas, los que se dedican al turismo, que pues, se podían haber hecho paquetes también, ¿no? De, claro que de sí. visitas turísticas, uh-huh. están a 50 minutos. Es decir, que se puede aprovechar mucho las sinergias de un proyecto de este calibre, ¿no? Bueno, pues esperemos que finalmente, si no llega a Eurovegas, llegue algo similar, porque aquí todo será bienvenido, ¿verdad que sí, Rafael? Efectivamente, así es. No le entretenemos más, le dejamos que disfrute de la feria. Muchas gracias por haber participado con nosotros en estos minutos de radio. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, dejamos a nuestro invitado y nosotros seguimos avanzando. Tenemos 3 minutos para alcanzar ya las 12, Diana. Es decir, que nosotros hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Pues sí, porque claro, tenemos que estar pendientes de todo lo que ocurra a partir de ahora. Llega esa entrega de premio, de los premios a los personajes del año que otorga la revista Azar. Y nosotros vamos a cubrir todos los eventos. Ya saben, a partir de mañana podrán escuchar todo lo que suceda a lo largo del día de hoy, porque la jornada de hoy aquí en IFEMA se prolonga hasta las 8 de la tarde, ¿verdad? O sea que nosotros vamos a estar aquí pendientes de todo lo que ocurra para contárselo a nuestros oyentes. Hasta las 8 de la tarde y recuerden que hoy Juanma Sepúlveda está inmerso también en esta feria. Bueno, yo le veo ahí con la cámara grabando de un lado hacia otro para plasmar todo a través de esas imágenes. Y recuerden que no tendrá programa hoy, pero sí mañana a partir de las 12 estará con nosotros, ¿eh? Bueno, pues a nuestros oyentes, que muchísimas gracias por estar como siempre ahí al otro lado pendientes, y que nosotros trataremos de devolvérselo contándole todo lo que ocurra aquí en la Feria Internacional de Juego. Pero Raúl, también estamos muy pendientes de Andalucía, porque nuestro presidente Dionisio González está estos días por allí y también vamos a contarles aquí todo lo que sucede en esas provincias españolas. Muy bien, Diana González, muchísimas gracias. Voy a ponerte una cancioncita, que también tenemos aquí música, ¿eh? Claro que sí, que claro. Dentro del magazine ya sabes que la música toma protagonismo y hoy no podía ser menos, ni mucho menos, aunque estemos en esta feria, en IFEMA, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Y vamos a poner algo de movimiento, de marcha, como se suele decir. A ver si suena por ahí esto, ¿eh? De esta forma vamos a decir a todos los que nos escuchan a través de esas ondas del 95.0 y también las demás emisoras, ¿eh? Diana, un saludo también para las demás emisoras. Claro que sí, todos nuestros oyentes a lo largo de España que nos están escuchando. Pues lo dicho, señores, aquí estamos en IFEMA y aquí se lo vamos a contar absolutamente todo. Gracias. Adiós. Hasta luego.